Biografía del Santo del Día y comentario del Padre Jesús en www.santodeldiaadia.com del Grupo Católicos Online. ...24 de julio... Beato Juan Soret, presbítero. En 1440 fue nombrado provincial de la Orden del Carmelo en Francia y en 1451 fue elegido unánimemente superior general. La Orden del Carmelo, como tantas otras órdenes mendicantes, necesitaba urgentemente una reforma debido a los estragos que habían producido la peste negra y el cisma de Occidente. Esta crisis se manifestó sobre todo en la falta de pobreza personal, en la dispensa del coro y de la mesa común, concedida a quienes estaban dedicados a la enseñanza, y en una serie de privilegios o dispensas de la observancia. El padre Soret estableció en todas las provincias que visitó uno o dos conventos de estricta observancia de las constituciones y permitió que todos los frailes que lo desearan pudiesen trasladarse a dichos conventos. Para ayuda de sus súbditos, publicó en 1462 una edición revisada de las constituciones. Fundó también varios conventos de religiosas carmelitas. Emprendió esa actividad en 1452, cuando varias comunidades de beguinas de los Países Bajos pidieron la anexión a la Orden del Carmelo. El primero de tales conventos fue el de Geldre, en Holanda, al que siguieron los de Lieja, Dinan, Huy, Namur, Vilborde y otros más. A fines de siglo, el movimiento se había extendido ya a Italia y España. El beato murió en Angers, el 25 de julio de 1471. El proceso de beatificación de la beata Francisca de Ambroise renovó en 1863 la memoria del padre Soret y la Santa Sede confirmó su culto en 1865. Beato Juan Soret, presbítero. Hay muchos santos que están en el olvido, como lo estuvo por tiempo el beato Juan Soret, presbítero. A ellos no les importa, pero sí que importa a los futuros santos que lo estén, porque de ser los santos santos declarados, pueden muchos futuros santos pedirles intercesión y muchas más maravillas da Dios al mundo, porque Dios ama a todos sus hijos y en especial a los santos y a los santos futuros. Conoced vidas de santos y pedidles intercedan por vosotros, pidiendo a Dios para la salvación del mundo, unidos ellos y vosotros a la Santísima Madre de Dios, María. Hay muchos santos anónimos, muchos. Bendito sea Dios.